En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. Las noticias del campo de Gibraltar. Así está sonando el campo de Gibraltar durante todo el día de hoy. Más de 1 millar de personas desalojadas por prevención entre San Roque, Los Barrios, Jimena, Castellar y Algeciras. Y este número está subiendo. Al menos 500 hogares sin suministro eléctrico en la línea y otros cerca de 200 en Tarifa. El estrecho totalmente incomunicado por mar y cerrado también el helipuerto para poder viajar a Ceuta por aire. Se vuelven a acumular los camiones en un puerto, el de Algeciras, que ya no da abasto. Y lo peor en Jimena y también en el Tesorillo. De nuevo, incomunicada en el caso de Jimena y donde solo ha podido entrar la UME. Muy buenas tardes, son las 8 y casi 31 minutos en un día más que complicado por los efectos, ya saben, de la borrasca Leonardo. Parece que nos va a acompañar también en los próximos días. Agencia Estatal de Meteorología, ¿qué tal? Muy buenas noches, Javier Andrés. Buenas noches. Mañana en la provincia de Cádiz, la borrasca Leonardo seguirá dejando una situación muy compleja, con posibles impactos importantes debido a crecidas, inundaciones y deslizamiento de tierras. Sigan recomendaciones de Protección Civil. Mañana las precipitaciones serán moderadas, persistentes y ocasionalmente fuertes en el entorno de Grazalema de nuevo, aquí con acumulados de lluvia persistente que pueden superar mañana los 60 litros por metro cuadrado en 12 horas y con lluvia también intensa, con acumulados que pueden superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora. Durante la tarde, en el litoral, se abrirán algunos claros. El viento mañana también será intenso del suroeste, con rachas muy fuertes que pueden superar los 80 kilómetros por hora. Atención también a las olas de 4 a 5 metros. Mañana las temperaturas subirán ligeramente o se mantendrán con máximas de 18 grados en Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera y Rota, 17 en Cádiz y Algeciras. Las mínimas de 15 en Cádiz y 14 en Algeciras. Es una información de AM. Las noticias del campo de Gibraltar. Beatriz Díaz. Y Alfonso Serrano, que está en la técnica para que esto suene bien. Son las 8 y 32. El consejero de Presidencia, ya lo saben, lo acaban de escuchar, Antonio Sanz, acaba de confirmar que mañana no va a ser día lectivo en Andalucía debido precisamente a las condiciones meteorológicas. Algunos ayuntamientos de la comarca ya habían tomado esta decisión este mismo día, para el día de hoy, pero ahora es la Junta la que lo hace extensible a todas las provincias. Antonio Sanz. Se empieza a volver a normalidad, aunque nos trasladan que esto puede durar con lluvias durante el fin de semana e incluso el lunes, pero en principio nos trasladan que con menor intensidad. Y esto no significa que en las zonas de cauce, en la zona de ríos que en este momento tienen una situación compleja, haya desaparecido el riesgo. Por lo tanto, y el riesgo viene de las crecidas de los ríos, de las crecidas de los cauces, de la escorrentía. Almería no está sufriendo la borrasca Leonardo, pero sí que se espera que mañana tenga esa provincia fuertes vientos. Las noticias del campo de Gibraltar. Y Jimena está pidiendo ayuda, probablemente a la localidad más afectada por esta borrasca Leonardo, que a esta hora sigue totalmente incomunicada y ya van 3 en lo que va de año. Solo los efectivos de la UME han conseguido entrar en el pueblo. Fran Gómez es el alcalde. Bueno, pues nosotros muy estresados porque la verdad que esto no ha terminado ni se le ve el fin por ahora tampoco. Ahora nos viene un pico bastante alto de nuevo y los ríos están, pues imagínate, mucho deslizamiento de terrenos que es lo que tenemos ahora mismo. Tenemos todas las carreteras están, lógicamente, pero aparte el acceso norte del núcleo principal de Jimena, que lo hemos tenido cortado por uno de los deslizamientos y que el deslizamiento además bastante importante que se dirige a 2 viviendas habitadas y estamos ahí intentando con bomberos y con los medios nuestros propios intentar aguantarlo, evitar ese deslizamiento. Pero claro, nosotros no podemos y hemos pedido más apoyo. María José regenta un restaurante en Jimena de la Frontera, abierto, pero reconoce que casi pues que no ha merecido la pena. Pueblo no tan bien, esa caída de árboles, gente que han sacado de sus casas y la verdad que ahora sí mal porque mucho viento, con mucha agua, totalmente incomunicado, Jimena y San Pablo. Estamos abiertos, pero vamos, gente poca. Para los negocios, tiendas se han cerrado bastante porque la verdad que la gente se le iba a comprar comida y no pueden pasar los camiones. Una madrugada larga también es la que se espera en Castellar. Durante todo el día no han parado las incidencias, incluidas el cierre de carreteras como la K405 o también desprendimientos en otras zonas de la localidad, como el acceso al castillo. El Adrián, el alcalde, perdón, Adrián Baca. La vía del tren en la estación de Castellar es con anegada de agua. La situación del río Garganta prácticamente superando la calzada en una cota que hacía años que no se había superado. Con preocupación seguimos la evolución en el tramo entre Castellar y estación de San Roque. Está cortado, pero entre Castellar y Miraflores, pero ya el río va creciendo y está cada vez más cerca de llegar a la calzada y bueno, sobre todo la carretera de acceso al castillo, que está teniendo prendimientos de ladera, de piedras y de algún árbol o arbusto que dificulta el tránsito. El Ayuntamiento de Algeciras ha ordenado esta misma tarde el confinamiento de los vecinos de Las Herrizas después de que se desbordara también el río Picarola. UME ya ha intervenido para retirar un árbol de grandes dimensiones que estaba obstaculizando precisamente este cauce. Otro de los puntos sensibles es el río de la Miel y arroyo Chacón, pero acabamos de conocer las declaraciones del alcalde Landaluce, que está totalmente de acuerdo con cerrar los colegios. Mañana las previsiones de tiempo, del viento y de la lluvia hacen aconsejable tomar esta decisión tal y como nosotros entendíamos, pero quien tiene la competencia lo acaba de decidir, que es la Junta de Andalucía. 53 municipios, por cierto, de la provincia de Cádiz están sin luz, entre ellos La Línea, que tiene a unos 500 usuarios afectados, y en Tarifa con cerca de 200. La compañía Endesa dice que están haciendo todo lo posible, todo lo que pueden para restablecer el suministro, pero que a veces no es fácil tampoco acceder a ciertas zonas. María León es la responsable de comunicación de Endesa en Andalucía. Tiene desplegados todos sus recursos técnicos y humanos y que están trabajando día y noche, por el momento sin descanso, para poder restablecer el servicio y en muchas ocasiones en unas condiciones meteorológicas muy, muy adversas. Y aunque no veamos llover, no hay que quitar ojo al estado de los embalses. Preocupa y mucho a esta hora de la tarde la situación del pantano de Charco Redondo, desde hace muchas horas al 100% de su capacidad, con lo que vamos a ver si va a desembalsar y cómo afecta esto al municipio más cercano, que es el de Los Barrios. El pantano de Almodóvar está ya también al 100% y el de Guadarranque pues está casi, casi, no le falta demasiado. A esta hora se sitúa en un 91,85% de su capacidad. Para dar las 8:38 de la tarde y queremos, bueno, utilizar estos últimos segundos, estos últimos minutos que tenemos para rendir un homenaje a Luis Soler, que ha fallecido a los 81 años. Reconocido flamencólogo, escritor e investigador, nacido en Málaga, pero durante 40 años se convirtió en algecireño de pro. Entre otras cosas, fue el vicepresidente de la Sociedad del Cante Grande durante casi una década. Con este rinconcillo que está sonando de fondo, interpretado por el cordobés Luis Medina, por cierto, finalista de la tercera edición del premio Paco de Lucía, que convoca cada año la SGAE y que no se ha podido celebrar en Sevilla esta misma tarde debido a las fuertes lluvias. Que tengan ustedes la mejor noche posible. Con esta música nos queda apenas un minuto para llegar a las 8:40 de la tarde. Ya saben ustedes que tienen que tener mucha precaución, que la borrasca Leonardo no nos va a dar tregua, que mañana también se prevén muchas lluvias y muy fuertes vientos en toda Andalucía. No salgan de casa si no es imprescindible. No lo hagan. Por supuesto, tampoco eviten. No cojan el coche, eviten coger el coche si no es absolutamente necesario. Son unos días complicados en la comarca del Campo de Gibraltar, pero ya saldrá el sol. Hasta mañana, buenas noches.